vocabulaire numéro 3, la famille. La famille. La famille. La famille. Les grands-parents. Los abuelos. Los abuelos. La grand-mère. La abuela. La abuela. Le grand-père. El abuelo. El abuelo. Les parents. Los padres. Los padres. La mère. La madre. La madre. Maman. Mamá. Mamá. Le père. El padre. El padre. Papá. Papá. Papá. Les enfants. Los niños. Los niños. La fille. La niña. La niña. Le fils. El niño. El niño. Le frère. El hermano. El hermano. La sœur. La hermana. La hermana. L'oncle. El tío. El tío. La tante. La tía. La tía. Le neveu. El sobrino. El sobrino. La nièce. La sobrina. La sobrina. Célibataire. Soltero. Soltera. Soltero. Soltera. Fiancé. Comprometido. Comprometido. Divorcé. Divorciado. Divorciado. Marié. Casado. Casado. Le fiancé, le petit ami. El prometido, el novio. El prometido, el novio. La fiancée, la petite amie. La prometida, la novia. La prometida, la novia. L'époux, le mari. El esposo, el marido. El esposo, el marido. L'épouse, la femme. La esposa, la mujer. La esposa, la mujer.